pare lo gangoso que vaya a salir el programa de hoy, pero así es la vida nomás. Estamos en vivo y en directo, estos Perdidos en el Espacio, Radio Universidad de Chile, como hace ya más de 10 años casi ya. Nos queda unas 3 o 4 semanas para cumplir 11 años, dándole y dándole de manera continua aquí a la buena música, a la música interesante, a la música distinta y siempre novedosa, siempre nueva. Siempre vamos a estar mostrando cosas nuevas. Eso se lo firmamos. Y lo que están escuchando de fondo pareciera ser una banda muy conocida por los chilenos que se llama Yo La Tengo, pero no son ellos. Se trata del proyecto llamado Inch Time, con quienes vamos a partir en este primer bloque. Eso es un adelanto nomás. Les cuento un poquito más. Vamos a tener a Doris también, que nos va a traer música de Kettle, también de Frank and Bill y también de Mouse. Ella nos va a explicar en un ratito más sobre esos proyectos. También vamos a tener a Helios, que un amigo en la página, en el blog de Perdidos, puso su aviso de que, bueno, muy buena lección. Y también vamos a tener a King, una banda alemana, o un proyecto de unos tipos muy conocidos que en su momento les vamos a contar también, y también al guitarrista Giuseppe Ielasi con experimentación electroacústica. Cosas interesantes aquí en Perdidos. Pero también voy a aprovechar de comentarles de la inauguración de una muestra que se está efectuando, o al menos partió a las 7:30 de la tarde del día de hoy acá en Santiago de Chile, en el Centro Cultural de España, la muestra llamada Plus, el mundo en una maleta. Esta muestra de 35 diseñadores del mundo a quienes se invitó bueno, el texto dice: responder gráficamente la pregunta ¿cómo influye el lugar donde se vive en el trabajo creativo? En fin, es una invitación. Lo que sí, va a haber mucha música también interesante involucrada en esta muestra. El colectivo Jacobino Discos, también Quema Su Cabeza, y también los de Pueblo Nuevo van a estar ahí mostrando música en vivo y en directo. Bueno, vamos a seguir con eso tal vez durante el transcurso del programa, o tal vez en el próximo programa el día lunes. Y más ratito les doy otro buen aviso. Vamos a partir entonces primero con este proyecto del australiano llamado Stefan Panzak, llamado Inch Time. Música, no sé si la que estamos escuchando de fondo, pero gran parte del disco tiene esas reminiscencias orientales, así medio japonesas, tailandesas. Bueno, van a escuchar algo. En todo caso, es música electrónica melódica. Vamos a ir con su disco debut llamado As the Moon Draws Water, del sello del prestigioso sello Static Caravan. Y luego vamos a ir con Eckhard Ehlers con su nuevo disco llamado A Life Without Fear. Este también experimentalista, que lo hemos visto en proyectos un poquito, o no un poquito, bastante arriesgados, así como en un, ¿cómo decirlo? Ya ni sé qué nombre ponerle, pero lo que está haciendo con este disco llamado A Life Without Fear es blues experimental. Es más o menos parecido a lo que hacía Captain Beefheart, tal vez en sus años 70. Y lo que vamos a escuchar ya parece blues, un blues añoso, así tipo Charlie Patton o Sonny Boy Williamson, que hemos mostrado también acá en Perdidos. Así que vamos a ir primero con lo que estamos escuchando de fondo, pero con otro track llamado Cloud Hidden, con Inch Time, y luego con Eckhard Ehlers. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. Ain't that a pity and a dark shame? How they crucified my shame. beginning I've been walking around. Getting up and walking around, ain't no grave. Hold my body down. Ain't no grave. Ain't no Ahí estás, mi mecánico amigo. ¿Entregaste mi pastel? Según sus instrucciones, se lo entregué al Dr. Smith. Excelente, excelente. El Dr. Smith le ha enviado un mensaje. Sí. ¿Es este? Sí. Y ahora también le envía esto. Tengo que retirarme. Bueno, ¿será el robot? Robot está en Suecia en este rato. Robot era Mario Martín de Jong, que estamos tratando de que tenga una corresponsalía para el festival de Benicassim, que se va a efectuar a fines de este mes. Vamos a ver si nos resulta. Bien, ese era Robot. Y lo que acaban de escuchar en el primer bloque, para los que recién están sintonizando Perdidos en el Espacio, lo primero fue Inch Time, de su disco As the Moon Draws Water, del año 2006, el disco debut de el señor Stefan Panzak. Y luego esa onda así como Tom Waits, pero en versión blues, era el señor Ekehard Ehlers. Más información, textos, algunas escrituras, algunos links también en nuestro blog www.perdidos.cl, donde también pueden dejar sus comentarios si es que desean contarnos algo o decirnos algo también. Estamos escuchando de fondo ya algo que anuncia la visita que les había adelantado. Tenemos a Doris, que como cada 6 meses más o menos se aparece por estos lares y nos presenta música entretenida, interesante y como para seguir flotando en este programa. Bienvenida, hola, Doris, nuevamente. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más, ahora acortando de 6 meses, vamos ya ahora en 3 meses haciendo las visitas con nuevos aportes, con música interesante. Y hoy, con países distintos siempre, es el turno de Holanda, Suecia y Islandia, la selección de hoy. Lo que estamos escuchando pertenece al holandés Ketel. Ketel, que Ketel. Ya hace esos 3 meses atrás, programamos un disco más, un poco más antiguo, del año 2001. Y un adelanto también. Y un adelanto que tuve la suerte que él me quiso hacer un regalo y me mostró un adelanto de lo que es ahora My Dogan, disco que salió en mayo de este año, y un disco interesante, más largo tal vez que el anterior, que se llama Through Friendly Waters, y firmó con el mismo sello, te comentaba hace un rato, Sending Oars, es el nuevo sello con el cual quiso trabajar. Y ya Ketel tiene hartas placas editadas con distintos sellos famosos. Participa también de hartos compilados. Muchos compilados electrónicos. Ha trabajado con músicos famosos también. Y ahora mostrar este adelanto salido hace un par de meses nomás. ¿Algo te contó sobre lo que vamos a mostrar también? Sí, ¿tú te escribiste? muchas historias me comentó, ya que tengo contacto con él a través de internet. Hoy estuvimos charlando justamente y me contó algunas historias referente al disco, que alude a un libro que él leyó de Stephen King. Me contaba un poco que My Dogan era como un concepto de referente a pensamientos, a ideales como de vida, que él le había gustado y lo había marcado, por eso que sacó de ahí el nombre de My Dogan. Y también la historia de la canción que voy a presentar, se llama Sex I Think. Me contaba que era una historia referente a la palabra sex, que es vino, y Sex I Think se refería como a la canción que se cantaba después de estar un poco ebrio. Y bueno, así conversamos bastante de los temas, de los proyectos que venían en camino, de que el sello en el cual trabajo ahora era de un hermano, el hermano de un amigo de él. Entonces hay como un contacto cercano ahí como para seguir trabajando. ¿Es sello holandés? Creo que es sello holandés. Sí. Y Ketel, siempre sacando propuestas nuevas, ya lleva 7 placas editadas, sin contar los EP y todas las compilaciones que tú también decías. Así que un gusto tenerlo de nuevo. Vamos a mandarle un saludo a Ketel entonces, que seguramente va a bajar el podcast. Sí, después. Para saber que realmente llegó a destino su disco. A pesar de que se ríe porque no entiende nada de español, algunas palabras que nosotros de repente podemos decir en inglés. O en alemán. O en alemán también. En alemán, ¿qué palabra me recuerdo? Scheiße, por ejemplo. Pero él sabe que estamos en contacto y siempre mostrando las propuestas, que acá no se conocen mucho, pero la idea es tratar de masificar esta propuesta digital inteligente, que es como el fuerte, lo que más me gusta a mí, pero también otras cosas derivadas de la electrónica, del ambiente y todas esas cosas. Y haciendo una mezcla en este bloque, aparte de Ketel, vamos a mostrar otro proyecto que tú ya también comentábamos. Comentábamos, sí. Sí, se trata de Helios, que está sacando su disco llamado Engia por el sello Type. Anteriormente había editado... Claro, como te contaba, el disco anterior es Eunomia, se llama, y firmó con el sello Merck, el sello que yo siempre he estado promocionando y siempre te he contado que en lo posible voy a tratar de mostrar la mayor cantidad de artistas que se pueda de ese sello, ya que Merck es uno de los sellos que más le da como al fuerte a lo que es la inteligente digital. Pero Helios, fantástico, músico, aparte del proyecto que hablábamos, Goldmoon. Claro, tiene ese otro alias. Alias. Que Goldmoon editó el año pasado y este año está editando como Helios. Como Helios, sí. Y tal como lo decíamos en la página web o en los mails que enviamos como adelanto, también hay toda una suerte como de gráfica involucrada y hay una recomendación ahí para que investiguen. El diseñador de la portada, que es un dibujante bastante conocido y que le ha hecho a otros artistas también portadas de disco, gráficas y diseño, bien bonito. Ghostco.org, bueno, el nombre lo pueden ver ahí en la página de Perdidos, www.perdidos.cl. Pero vamos a la música, vamos a partir entonces. Tú, por favor, anuncia el primer... Bueno, anuncio entonces que... La canción. Vamos a escuchar a Ketel, este músico holandés, con su nuevo trabajo, My Dogan, la canción Sex I Think, del año 2006, y luego a Helios. Con su canción llamada Halving the Compass, de su disco Engia. Pero antes, el saludo de Ketel que nos envió para la vez anterior, que vamos a recordar. Exactamente. Ahí va, ¿no? Momento, dice Rolo. Momento, ¿cómo se llama Ketel? ¿Cuál es su nombre? Reimer Eising. ¿Sí? ¿Ya viene Rolo? Sí. Ahí, ahora sí. Hey, this is Ketel and you're listening to Perdidos en el Espacio. We'll be right back. Thank you. 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta. Espero que no se hayan quedado hibernando o flotando. Pero el último tema en realidad lo he estado escuchando bastante. No solamente la canción, sino el disco completo. Es muy similar en la onda, o sea, es bien tranquilo, es bien instrumental, atmosférico, bien delicado. Y recomendado para todo evento en realidad. Y más si están de viaje o algo así, con los fonos puestos se pueden ir pelando el cable. Estamos escuchando ya algo que tiene que ver con el próximo bloque. El próximo bloque, la llegada de dos hermanos, se llaman Proyecto Frank and Bill, y es el seudónimo que se dieron estos chicos suecos para un proyecto que es bastante corto. Es un EP del año 2002. Se llama Viva Fav, y seleccioné a estos suecos porque me parece que, a pesar de los pocos trabajos que tienen, han hecho un trabajo súper interesante en cuanto a lo que es electrónica digital, como bien hablábamos delante, y también firmaron con la casa Merck, que es el sello que hablamos también. Este es un trabajo antiguo, antes de Merck. Este es un trabajo por Electronic Desert Recordings, otro sello. Y rescaté este trabajo porque también me gusta como variar en cuanto a lo que es a los países, con las propuestas musicales. Este dúo encontré que era digno de mostrar para todos aquellos que andan buscando las cosas más raras y escondidas. Al menos Frank and Bill, primera vez que están acá en todo caso. Así primera que... vez, sí. Por eso la selección. Y este EP, como bien decía, es un trabajo corto, tiene 3 temas. Pero a pesar de que es poco lo que muestran, es un trabajo extenso, muestra hartas variantes, muestra electrónica a ratos fuerte, como la canción que vamos a escuchar, que es bastante extensa, dura casi 10 minutos. Pero recomendable, 100%, 100% estos suecos. ¿Y ellos ya están sacando cosas por Merck? ¿Ya tienen algo? Ya tienen trabajos editados, como tú sabes, siempre estos artistas, al igual que Kettle, como escuchábamos hace un rato, antes de editar cualquier proyecto en solo, hacen trabajos anteriores en compilaciones con varios músicos en el mismo estilo electrónico. Entonces, como que se dan a conocer primero con un compilado y después van editando sus placas, sus EP, los CD y todo este cuento que les va dando la trayectoria y el reconocimiento que merecen. Por eso Frank and Bill es la selección de hoy. Y luego de Frank and Bill, de Suecia, ¿para dónde nos vamos a ir? Ahora vamos hacia el frío, nuevamente a Islandia. Como tú sabes, también soy bastante adicta a la música del norte. Y ahora... Björkcita. Sí, bueno, a pesar de ser fan de Björk tantos años, rescatar ahora una banda en un estilo completamente distinto a lo que es ahora la electrónica, como es Kettle y Frank and Bill. Saltamos a lo que es más rock pop, que es Maus, una banda islandesa que tiene también harto trabajo editado, 7 placas editadas, EPs, compilaciones. Y menciono que el sello se llama Smek Leisa y es un sello que en inglés se traduce lo que es bad taste, mal gusto. Y este sello hace trabajos en colectivo con muchos músicos de ese país, incluyendo a Sugar Cubes, incluyendo a Björk, a Moon y todas esas bandas que son como las más reconocidas, lo que es Islandia, Kaskas. Ampop también ha pasado por ahí, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, Ampop también, que tú también conoces okay. Bien. Sí, buena onda. Sí, amigos también de Perdidos hicieron un saludo una vez, si no sí, me equivoco. Sí, sí, sí, siempre mandan información también. Y bueno, Maus firmó con este sello, está como editado por este sello porque... La canción que vamos a escuchar ahora está en uno de los tantos compilados que ha hecho Bad State. Por eso la selección de Maus, que es una banda para todos los fans de la música escandinava, que realmente merece destacarse. Es pop, rock, suave, delicado, de repente con algunas inclinaciones un poco indie, nostálgico, bastante nostálgico. Como los islandeses. Como los islandeses. En realidad cada país también tiene su... Su marca, tiene sí. su sello particular. Y Maus no podía quedar fuera, pero así como Ampop y todas las otras bandas que han pasado por Perdidos. Entonces, Frank and Bill, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo, no? De fondo, sí. Más electrónico. Esto más electrónico, más calmado. Pero la canción que viene ahora vale la pena subir un poquito el volumen. Tal vez Young Gods, ya. Vamos entonces con... Primero Frank and Bill. Y después con Claire Yarta, se llama la canción, de Maus, significa corazón de cristal. Thank you. Thank you. tight Og svo brothætt baðast nú Í blóðugum lofa mínum Og hætt frá högginu fyrir neðan Ég sem það brotna ekki 1, 2, 3, estamos de vuelta ya casi cerrando la edición de hoy, 10 de julio, acá en Perdidos en Espacio. Hemos tenido la visita de Doris, que, por favor, Doris, cuéntanos qué escuchamos recién en este último bloque. Estábamos escuchando a la banda islandesa Maus con la canción Glare Yarta, como decía, significa corazón de cristal, el trabajo del año 2003 que se llama Music, y anterior a Mouse escuchábamos el proyecto electrónico de los hermanos Frankenville, el proyecto sueco. También de algo del 2002, me parece. 2002, LP sí. Viva Fav. Bueno, vamos a tenerte pronto también con otras novedades. Saludo también a hartos amigos que escuchan Perdidos y tal vez otros nuevos amigos que están escuchando por primera vez. Francisco González, Francisco Morales. Muñoz Morales. Bien, que me confundo. Hay hartos Francisco que han dado vuelta por Perdidos en el Espacio. Muchos saludos a ellos, que se les guarda siempre el puesto para que vuelvan a comentar tanto música totalmente distintas. Eso es lo bueno de las visitas que tenemos acá en Perdidos. Te agradezco la visita y te invito. Hay un personaje que se llama Carlos Lobos que siempre nos invita y a veces se me olvida pasar el aviso. Esta vez no se me va a olvidar. Mañana martes 11 de julio, películas interesantes. Esta vez la película Alpha Bill de Jean-Luc Godard del año 65 en la Biblioteca Viva de Plaza Vespucio a las 6 de la tarde, gratis, por si quieren ver buen cine. Eso es en la, repito, Biblioteca Viva de Plaza Vespucio a las 6 de la tarde. Y lo que estamos escuchando de fondo y que despide el programa de hoy es la banda llamada King, que es en realidad la agrupación paralela del personaje llamado F.S. Bloom, que tú lo ubicarás, sí, bien, claro. Say, More Music. Y también con un proyecto junto a Harald Sack Ziegler que se llama Sack and Bloom o Sack und Bloom, son alemanes estos tipos, pero en este caso Bloom en guitarra junto a Marcel Turkowski en bajo y en batería ya Thoven, forman esta banda orientada al post-rock que está vivito y coleando. Así que vamos a despedirnos con ellos. Agradecemos a Rolo, agradecemos a todos los amigos que nos escucharon hoy y también a Kietel que nos mandó esta buena nueva de su nuevo disco. Y eso, tú, gracias Doris. Gracias nuevamente Jaime por la invitación y hacer la invitación también a los amigos que se contacten con Perdidos todos los lunes. Ok, gracias Doris, gracias Rolo, nos vemos el próximo lunes. Nos despedimos entonces con King, esto es del disco Karlshorst. Perdí. en el espacio.